tu suave aroma fino de mujer. Tú eres mi mejor canción, música para mis oídos, que llega y me acaricia el corazón. Tenerte cerca es soñar bajo la luna. Tu voz una canción que pega fuerte al corazón. Tenerte cerca es como magia de atrapa y que me arrastra con tu suave aroma.